Audiencia del informativo, muy buenos días. Los integrantes de la comisión directiva del SEON Jujuy se presentaron en la ciudad de Palpalá, distante a 10 kilómetros de la capital jujeña, por irregularidades e incumplimiento de elementos de bioseguridad para los recolectores de residuos por parte del municipio del lugar, cuyo intendente es Rubén Eduardo Rivarola del PJ. Santiago Ceilán, dirigente del SEOM, explicaba la situación. Ningún compañero en Palpalá tiene los elementos de seguridad e higiene que están, incluso que marca el COE provincial. Nosotros con estas filmaciones queremos dejar en evidencia que la ropa acá, fíjense que no hay ropa de trabajo, algunos ni siquiera tienen barbijo. No tienen elementos, los barbijos correspondientes, son barbijos hechizos que se han hecho en las casas. Y nosotros anunciamos que si esta situación persiste hasta el día lunes, los compañeros van a iniciar medidas de retención de servicio y van a permanecer al lado de los camiones hasta que el municipio, que está conducido, o sea, que administra Rivarola, les provea los elementos de seguridad que la ley marca. El urgente pedido se debe a un posible caso de COVID-19 en el lugar y el riesgo que afrontan los trabajadores. Considerando que hay barrios en Palpalá, al menos un barrio que ha tenido un contagiado de coronavirus y que los compañeros realmente están expuestos a contraer la enfermedad. En el caso de que llegara un trabajador municipal de recolección a contraer la enfermedad, tendría que parar toda el área por una cuestión de prevención y eso afectaría todo el servicio de recolección. Nosotros, antes de que se enferme un trabajador, queremos evitar eso y para eso necesitan los compañeros los elementos de seguridad e higiene que marca la ley. Reportó desde Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.